Solo son dos días, yo nunca doy un paso atrás. Romper barreras quiero cada día, ya sé que no soy Superman. No necesito alas para volar, prefiero el SD. No necesito verte para saber que no te olvidaré. Aguanto porque ya tengo con qué. Camellos no me fían, día que apenas necesito respirar y me salgo con la mía. Será que apenas necesito respirar y me salgo con la mía. Dirán que apenas necesito respirar y me salgo con la mía. Será que apenas necesito respirar y me salgo con la mía.